nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Somos nosotros y los medios. Gustavo Gordillo, Gustavo Bulla. En la locución, Alejandra Paolucci. Ivana Casas, en la producción desde la Capital Federal. Gustavo Tenaglia, desde La Plata. Puesta en el aire, Martín Gómez. Control Central, Daniel Fernández. Nosotros y los medios, por AM Provincia. Pero digo la verdad, hace tantos años que me conoces. ¿Y vos, Perla? Y claro, vale, aquí estoy. Me ganó de mano. Bueno, la quería saludar personalmente. ¿Cómo le va, Perla? Pero muchas gracias, Alejandra. Uy, tengo dos minas aquí en la mesa, y Gustavo Bulla por teléfono. ¿Estás ahí, Gustavo? Acá estamos desde este móvil en exterior, es muy especial. Los escucho perfecto. Saludos a todos, saludos a la audiencia. Quinto programa, ¿no? Quinto programa, ya estamos, hemos dejado atrás el primer mes de Nosotros y los medios y vamos por muchos más. Sí, seguramente. Estamos en este 14 de agosto de 2010, en el quinto programa, como bien decía Gustavo, y estamos, bueno, con un tema que... es un tema que no se va a agotar hoy, ¿no? Mayormente venimos tomando los temas de la semana y, bueno... no suelen retomarse. El tema que vamos a tratar hoy es demasiado extenso, no se va a votar hoy. No es que van a ser varias emisiones dedicadas específicamente a lo mismo, sino que inevitablemente vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. ¿No, Gustavo? Sí, cíclicamente. Usted sabe que hay estudios hechos, incluso a medida que se aproximan procesos electorales, este tipo de tratamiento mediático que vamos a analizar a continuación aparece. Este momento no es un momento precisamente electoral, sin embargo, no habría que dejar de señalar el telón de fondo, lo que le pone contexto a esta última semana, por lo menos en materia mediática, es que sí, en el último tiempo, yo diría en los últimos dos meses, hasta uno podría decir después de los festejos del Bicentenario, se ha generado un clima distinto respecto a la opinión pública, el gobierno nacional y demás. Ha habido una sucesión de muy buenas noticias que han generado un estado de ánimo social, diríamos, por inventar una categoría al paso, sí. Favorable y optimista. Y no deja de llamar la atención que en ese contexto, en un contexto en donde la oposición política no deja de cosechar triunfos en todos los sentidos, digamos, suman nuevas adhesiones, ¿o no? ¿Me estoy equivocando? No. Más o menos. Ah, bueno, entendí mal. No entendí si era, por ejemplo, el caso de la ruptura de Carrió con el acuerdo cívico y social era una victoria o un fracaso. ¿Carrió sigue rompiendo? ¿Sigue rompiendo qué? Digo, con sus partidos, con sus adherentes. Sí, sigue rompiendo, sí, en todos sentidos. Pero digo, casualmente, en un momento donde no es el mejor, por el otro lado tenemos a Macri y sus desventuras y demás. Qué lindo las desventuras de Macri, es una revista buenísima. Una nueva... Antes era del Arguirucho, ¿no? Claro, exacto. Son de Macri. Pero digo, En ese contexto en el cual, para usar una frase científica, la oposición no da pie con bola, me parece que es bastante llamativo que haya aparecido con tanta fiereza lo que vamos a escuchar ahora. Sí, porque, y tiene que ver exactamente con lo que vos decías, Gustavo, porque se trata del contexto, se trata del caldo, se trata de la pizarra en donde se va a escribir, se trata del color de la hoja donde se va a empezar a garrapatear, y esto es cuando la hoja es de color negro, pesado, sórdido, las letras empiezan a salir un poco temblequeantes. Escuchamos el primer track, a ver cómo empezamos. Vamos. En la forma de vida actual tenemos múltiples aventuras, sobre todo en la niñez, en la adolescencia, hasta que nos convertimos en adultos, y ahí precisamente empezamos a ser útiles, prácticos y a contar todo lo que vimos en el noticiero. Todo lo que vimos en el noticiero. Sin embargo, después de los 40 puede aparecer, puede irrumpir la emoción si sabemos ver. A disfrutar entonces el arte de este artista que canta lo que nos pasa todos los días. Ampliamos esta última noticia. Lamentablemente tenemos que decir que hay un muerto en el choque entre un colectivo y un auto. Reiteramos, esta última noticia ocurrió en Barrio Norte, una mujer atacada mientras paseaba a su bebé en un cochecito. Sí, esto pasó en Montevideo y Juncal. Motochorros le patearon el coche con el bebé. Escaparon en contramano, están prófugos, repetimos, de la ciudad de Buenos Aires. Motochorros le robaron a una mujer que caminaba con su bebé y le patearon el cochecito. Una beba, rehén en el auto, delincuentes se llevaron el coche de una mujer con una nena de 1 año y 7 meses en el asiento de atrás. Había dejado a su otra hija en una clase de danza en Isidro Casanova. El papá de Luana confirmó en TN que todo duró 7 minutos. La policía recuperó el auto con la nena adentro. Y allí en la calle Ecuador, otro robo y violento. Estamos con más información a través de Paula García. Paula. Llevaron al departamento y allí, ¿qué pasó? Bueno, ¿no lo grabaste todo en el...? Estamos en vivo. Ah, ¿estamos en vivo? Bueno, bueno, yo te lo repito, pero tengo que mirar para adelante. El show business, directamente en la noticia, particularmente en la noticia policial. Sí, lógicamente hay que decirle a la audiencia que acá Gordillo, que es quien suele manipular estos audios de manera muy malintencionada. Ese vengo haciendo yo, sí. Juntó audios de 2 meses haciéndonos creer que toda esta sucesión de planteos de los comunicadores de la señal TN estaban todos en el mismo día, porque fue eso, una manipulación. Claramente, solo que sí fueron del mismo día. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Pero entonces estamos peor de lo que uno piensa. Y por eso introducía el track nuestro admirado Capusotto en la introducción de su Beto Pateta, recordando también aquel Hasta Cuándo, ¿no? Que donde decía el clima para hoy, depresión, muerte, tristeza, va a llover, se van a romper las calles y esa clase de cosas. Impresionante, y aparte uno tiene que concluir dos cosas. Uno, si toma literalmente lo que nos presentan a través de, en este caso, la señal TN, pero hay que ser justos y hay que decir que América y América 24 no le van en saga. No, se sacan chispas. que no los hayamos incluido en este programa no quiere decir que no lo ameriten. Uh-huh. Pero digo, por un lado hay que decir que nos van a matar a todos, como ya dijo alguien, no sé si fue Susana Jiménez, sí, sí. Mirta Legrand o ambas. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que reconocer que en los últimos 2-3 meses vivimos seguros. Porque no había estas... No. Pero lo que pasa es eso, cuando se terminan las cuestiones políticas, los delincuentes, esa cáfila de malvivientes, malhechores, que solo subsisten para hacerle el mal a sus semejantes, esperan a que terminen los bardos políticos y se lanzan a... Empiezan y no paran. No paran, se lanzan a la yugular de la sociedad. Con lo cual ahí tenemos empezamos a ver la pata de la sota de una de las soluciones posibles. Claro, que haya bardo político. Incrementar los despelotes políticos de manera tal que tener entretenidos a los malhechores. Exactamente, porque entre otros de los casos que hubo, uno de los más resonantes, creo que con el que empezó la semana, digo, si puede empezar la semana con un caso policial, pero empezó la semana mediática, en todo caso, con una toma de rehenes, ¿remember? Sí, en realidad esta semana podríamos ponerle una prehistoria que viene de, bueno, el lamentable suceso de la famosa salidera bancaria ahí de La Plata, uh-huh. Pero que después viene con lo que también cíclicamente aparece, que es el asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad. Claro, exactamente. Eso fue durante el fin de semana. En el fin de semana tuvimos el deceso del niño que habían sacado de esta chica embarazada después de ese terrible episodio, y la muerte de tres uniformados en el estricto cumplimiento de su deber, ¿no? Sí, o no tanto, no tanto. Esa es una puntualización, sí, que hay que hacer, lo cual obviamente no soslaya en nada que uno deba lamentar y repudiar esas muertes. Pero en general, esto es muy interesante, cómo se editorializa. Se suele en las páginas de los diarios e incluso en los zócalos de las señales de noticias, solemos ver: matan a otro policía, asesinan a otro policía. Luego, desde el sentido común y una percepción así muy elemental, el televidente, nosotros mismos, pensamos, bueno, un policía que intentó evitar un asalto, algún hecho delictivo en el enfrentamiento, fue asesinado o algo así, lo cual obviamente uno rápidamente se pone, toma como partido en la situación y demás. Pero después, cuando uno va a las crónicas y rasca un poquito, se entera que en realidad lo que mataron son a tres personas que además trabajan de policía. Claro, sí, porque hay algunas profesiones que opacan la personalidad, la vida entera de la gente, ¿no? Claro. O sea, no suelen decir, matan a un empleado de mesa de entradas de la Municipalidad de 3 de Febrero, sí, ¿no? Sí, o matan a un recolector de residuos del partido de General Sarmiento. Exacto. Sobre todo cuando esas personas no tienen la desgracia de morir en el momento, en su horario de trabajo, por decirlo rápidamente. Sí, claro. No así con la policía. Pareciera ser que la policía es policía las 24 horas del día, pero incluso cuando están retirados. Porque las veces que hay una referencia, matan a un policía y después nos enteramos que oficial retirado y que ahora estaba haciendo otras cosas. Sí, porque, a ver, la categoría de matan a un policía estaría correcta si es el momento en que el tipo está ejerciendo, claro, su trabajo. Ahora, matan a un periodista. Claro. Pero porque el tipo se metió en una villa a buscar a la mina que estaba enamorado y lo agarraron tres muchos. Digo, no tiene que ver con el periodismo. O sea, claro, no matan a un periodista ahí, matan, claro, a fulano de tal. Claro. En esa circunstancia no sería un ataque al ejercicio, a la libertad del ejercicio de la profesión periodística. Dice uno, porque últimamente casi todo es un ataque al ejercicio de la libertad periodística. Sí, por lo menos así es percibido por las grandes empresas, que son casualmente las que más restringen la libertad profesional. Pero bueno, entonces, ahí en uno de los tres que veníamos hablando, fue un acontecimiento que se dio en la villa de Retiro, de la ciudad de Buenos Aires, la villa 31, y apareció rápidamente como que a este joven oficial o suboficial, no recuerdo exactamente, en un enfrentamiento. Después, sí, leemos en otro diario, en página 12, uh-huh, y creo que Alejandra lo tiene, sí, ahí sobre, sí, la, sí, mesa. Sí, lo tengo acá. Sí, leemos que en realidad era otro suceso. A ver, Alejandra, ¿qué decía página? Sí, primero se dijo que el agente Saucedo murió durante una persecución que realizaba solo en la Villa 31, pero estaba con otros dos colegas de Franco en un boliche de la villa, posiblemente cumpliendo custodias en negro y quizás haya peleado por una mujer. Y La Nación publicaba esto que hiciste referencia, esto de que había un enfrentamiento armado con un delincuente y que posteriormente se dio a la fuga en la Villa 31. Que habría ocurrido luego de esta muerte, habría ocurrido luego de esa persecución. Pesquisas posteriores vamos, Alejandro. En lugar de los hechos determinaron que mientras Saucedo había estado tendido en la calle donde había ocurrido el tiroteo, fue rodeado por un grupo de habitantes de la villa que le habrían arrebatado su arma reglamentaria. Es tanto el énfasis que le quiero poner a la cosa que se me va. Pero digo, es parecido, pero no igual lo que dicen La Nación y Página 12. Parecido en el sentido que finalmente y lamentablemente esa persona falleció fruto de un disparo de bala. Ahora, como dice un amigo abogado, entre estufa y estafa hay solamente una letra de diferencia y unos cuantos años detrás de los barrotes. Claro, claro. Entonces, está penado por la ley tener estufa. Claro, ya lo sabemos. Entonces digo, es bastante complicado cuando se informa de esta manera y sobre todo cuando se lo monta en una ola que pareciera enganchar todo con todo, ¿no? Porque ataques a los policías, asesinatos, salidera bancaria, a rehenes, bueno, en poco tiempo logran hacer que buena parte de la población entre en una suerte de pánico apelando a lo peor claro, de los ciudadanos. Es que nos están matando a todos, como bien decía alguien. Y precisamente, entonces, la pre-semana anterior debutó el tema de la inseguridad con el tema de esta chica Carolina, ¿no? Así era, Carolina Píparo. Exacto, sí, que en una salidera bancaria, bueno, un desastre que todo el mundo conoce ya porque ha sido hartamente tratado por los medios. Luego, la muerte de estos tres policías en el fin de semana, y la semana debuta con una toma de rehenes mediática a todo color, con todas las cámaras, y con algunas particularidades. Vamos a escuchar algo acerca de los rehenes, particularmente hablando de los rehenes, a ver cuál fue su experiencia. Vale. No hablamos ni nada, a mí me trataron con mucho respeto, a mi hija ni lo tocaron. Es más, si ustedes se fijan, cuando estamos en el balcón, ninguno nos está apuntando. Todos nos quieren agarrados y con las armas abajo. Igualmente lo que nosotros queríamos decir, que es lo que nos parece importante, es que cuando empezaron a pasar en directo, empezaron a poner al aire gente que eran vecinos, gente que no tenía ni idea, tenía un pequeño dato de lo que había pasado y armaban toda una historia. Y ahí se pusieron realmente nerviosos y ahí es donde nosotros tuvimos miedo. Porque a ellos les parecía que... ¿Por qué se pusieron nerviosos? Se pusieron nerviosos. ¿Qué es lo que escuchaban? Se pusieron nerviosos porque eran mentiras, porque decían que nos querían tirar por el balcón, porque habían tiros, pero a ellos les parecía que... No, les parecía, eso les generaba la duda de que después la pena sea mayor por cosas que no habían hecho realmente. En ningún momento... No. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Y así seguía todo. E incluso, es maravilloso. Los rehenes, ex rehenes, vamos a decirlo de una vez por todas, ya no lo eran en ese momento, o tal vez sí, porque estaban rodeados de periodistas. Habían cambiado de captores. Estaban contando cómo les había resultado perjudicial la acción de los medios de comunicación. Pero no obstante, las cosas que decían los tipos que habían sufrido la toma de rehenes, los periodistas insistían, pero en ningún momento los quisieron tirar por el balcón. ¡No! Sí. En este sentido, sí, Horacio Secchi en Página 12 toma este testimonio de la víctima y justamente dice, los medios, la televisión mintieron, inventaron esas mentiras, no sé para qué, para tener una primicia pusieron en riesgo la vida. Escuché decir, dice, a un entrevistado por un canal con motivo de la toma, que es la persona que estás hablando, Julio Ortiz. Curioso y sorprendentemente, el análisis fue pronunciado con el derecho tajante e indiscutible que le otorga a su autor el haber sido una víctima protagonista, uno de los rehenes que aparecían amenazados con armas en el balcón de su departamento en Palermo. Y agrega Horacio Secchi, desde Página 12, que dice, no creo que haga falta agregar nada, justamente, Ortiz supo ubicar exactamente la lógica de la ola de inseguridad. No la ausencia de delito, sino la dimensión del miedo. Solo quería subrayarlo con letras de molde porque tengo la impresión de que pronto será olvidado. Bueno, ahí tenemos... Digo, esto ya... En estos casos empieza a perder la... o uno, por lo menos, que es medio cabrón, empieza a perder la posibilidad de tomarlo humorísticamente. Uh-huh. Porque acá el tratamiento de los medios no es ya despreocupado, no es ya imbécil, no es ya irresponsable, se convierte prácticamente en canalla y criminal. Uh-huh. Y investigadores, sí, sí. Digamos. Yo pensaba recién, nunca más oportuno el separador de este, uh-huh, este oyente que nos deja mensajes tan tan significativos, cuando dice el fin justifica a los medios. Yo creo que nunca más oportuno. El fin por el cual cometen todas estas tropelías los medios de comunicación, mobileros desde los estudios centrales y demás, es supuestamente informar, estar a... Que la audiencia esté al tanto. Ahora, digo, informar, la partícula in viene queriendo decir que se trata de no formar, ¿no? También, pero lo que me refería es que en el altar de ese fin de informar, no trepidan encargarse o poner en riesgo la vida de las personas que casualmente son las que supuestamente las sensibilizan y demás. Y no es la primera vez, no es la primera vez que esto sucede. No, claro. Y bueno, de todo se hace un show, todo es oportunidad para poder mantener a la audiencia pendiente, y de paso en el más largo aliento, esta idea más general de hay que hacer algo, con esta inseguridad no se puede vivir, y bueno, y la reiteración hasta el hartazgo, que termina haciendo pensar, como yo lo he hablado con varios amigos, compañeros del interior del país, diciéndole, yo si viviera en el interior no voy a Buenos Aires ni no, por todo el oro del mundo. No, y si voy, claro. Y si voy armado como Rambo hasta los dientes, me bajo en la terminal de Retiro o en el Aeroparque, según mi disponibilidad en ese momento, y al primero que me miró lo bajé de 20 tiros. Bueno, pero sabés que esto es cualquier cosa menos una exageración, Gustavo. Uh-huh. A mí me tocó conversar con un ingeniero mendocino, digo, en esos viajes que uno hace y le tocan circunstanciales compañeros raros de recorrido, que cuando yo dije que yo iba para Buenos Aires, este era un recorrido que tocaba otros lugares antes de Buenos Aires, y decía, no, yo me bajo acá. Y decía, no, Buenos Aires es un lío, no, con la inseguridad que hay te matan, no, yo no quiero saber nada. Y yo lo miraba y digo, ingeniero mendocino, ¿qué demonios sabe de Buenos Aires? Digo, ve por televisión y dice, Buenos Aires se está prendiendo fuego. Uh-huh. Digo, es algo similar a lo que hacían los medios de aquí, es lo más lamentable, pero también algunos extranjeros, en la crisis del 2001. Uh-huh. Cuando aquellos que tenían familiares en España, por ejemplo, eran interpelados al grito de ¡ay, pobrecitos, lo que les está pasando! Y decían, no, para, no es para tanto, qué sé yo, la vamos llevando. Crisis hubo mucho, pero la gente creía que acá se estaba prendiendo fuego todo. Ahora más o menos. A tal punto llega esta locura. El año pasado, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, uh-huh, que lejos está de acordar con algo que se parezca al gobierno nacional nuestro, en un artículo en el diario La Nación, tampoco en un medio muy oficialista que digamos, planteaba que esta locura de los noticieros argentinos y de las señales de noticias, que son muy vistas casi como si fueran locales en Uruguay, en Montevideo en particular, empezaban a reflejar en las encuestas de opinión pública a la inseguridad como una de las principales demandas de la sociedad montevideana. O sea que la gente veía las noticias de Buenos Aires y temía por su vida en Montevideo. Empieza a pensar que Montevideo se ha tornado una ciudad peligrosa en donde uno pone en riesgo la vida en cada boca calle. Y lo que señalaba Sanguinetti es que a los ojos de los visitantes porteños, como nos dicen ellos a todos los argentinos que vamos para allá, uh-huh, dice, Montevideo sigue siendo ese remanso, esa especie de de vieja comarca, con mucha tranquilidad, en un ritmo muy distinto a la locura de Buenos Aires y demás. Bueno, pero que sin embargo ese influjo de los medios, ese martillar constante con el tema de la inseguridad y demás, ya les hizo creer a buena parte de los montevideanos que están con sus vidas en peligro. Absolutamente, absolutamente. ¿Tenemos otro track? Tenemos otro track donde va a haber un pequeño editorial de un amigo de este programa, Joaquinito Morales Solá, más una definición de Aníbal Fernández, también todo sobre el mismo tema. Bien, ustedes saben que la inseguridad es el tema de mayor preocupación de la sociedad argentina, de mayor preocupación de la sociedad argentina en todas las mediciones de opinión pública que se hacen. En todas las mediciones de opinión pública que se hacen. Tema de preocupación que el gobierno pareciera que no ha escuchado, pareciera que no ha visto, la oposición tampoco, ¿eh? Y la verdad que cuando uno ve la cantidad de gente que se preocupa por esto, los temas que le siguen, que son temas muy importantes, inflación, desocupación, ocupan la mitad del espacio de los que se preocupan por la inseguridad. Y no está equivocada la sociedad, fíjese lo que ha pasado en los últimos días. Y no está equivocada la sociedad, fíjese lo que ha pasado en los últimos días. El problema es la falta de expectativa, pero la falta de expectativa está muy trabajada. Hoy tenemos una franja de pibes que no han visto a su padre trabajar nunca y eso está en solución. Nosotros no podemos dejar de ver la cuestión de fondo. Si uno pone 5 hechos truculentos en la televisión, nosotros no tenemos más remedio que ver. ¿Y ustedes creen que los medios hoy están tomando la decisión? No. Yo lo que dicen los estudios, no lo inventé yo, lo inventó el Diario de la Nación. El Diario de la Nación, antes de que asumiera Néstor Kirchner, hablaba de la sensación de seguridad e inseguridad. No, la Nación. Nosotros planteamos eso. ¿De dónde se agarraban? De la multiplicación exacerbada de un hecho. Somos nosotros y los medios. Nuestro teléfono y para comunicarse, el 0800-222-1270. El correo electrónico para participar, nosotros@amprovincia.com.ar. Y tenga en cuenta también que puede participar por Facebook, NI Los Medios para un blogspot. Téngalo en cuenta, lo reitero y lo aclaro, ¿sí? NILmedios.blogspot.com. Y el Facebook es Nos Los Medios. Nos Los Medios. Van a conocer las caras de nuestros conductores, decir, y no van a parar de vomitar, dijiste. Por favor. Un término de señorita. Ahora, hablando de conductores, ya va siendo hora de que le tiremos unos mangos a Joaquín. Sí, claro, es porque ya es un invitado. Pero está en producción, más que en producción. Yo tiendo a creer que yo estoy hablando por teléfono y Joaquín está sentado ahí. No, sí, está sentado en algún lado, Joaquín, no quiero pensar exactamente en dónde, tomando nota. Ahora, qué interesante, ¿no? Lo planteado, y viene a cuento de lo que comentábamos recién de que planteaba el expresidente uruguayo Sanguinetti. Uh-huh. Joaquín Morales Solá, en un mecanismo tautológico, esto es en lógica de la tautología, es cuando es un... Digamos, un perro es un perro, eso sería una... Es un razonamiento cerrado en sí mismo y que el argumento justifica lo que está diciendo. Entonces dice, en todas las encuestas de opinión pública aparece como primer tema este. Entonces lo que hay que preguntarle a Joaquín si él cree que cuando él dice eso está influyendo a su vez en la próxima encuesta de opinión pública o no. Y esto viene a cuento de algo que descubrió recientemente el genio de Mariano Grondona, que circuló bastante por algunos medios, esto de que Mañeto lo había iluminado con que los diarios tienen un gran poder de fijar la agenda. Ah, sí, fue un descubrimiento de Mañanito. Así que yo, mañana a la noche que está Grondona, ¿no? Yo lo voy a ver porque por ahí nos dice si es que ellos influyen en las encuestas de opinión pública o las encuestas de opinión pública influyen en los temas que tratan los noticieros. Pero yo creo que por este camino del conocimiento que ha emprendido Marianito, seguramente lo vas a ver. No, yo no me quiero perder esta próxima emisión porque dicen que va a decir algo acerca de las motos y las carrocerías. ¡Ah! Claro, eso que tiene que ver... A mí alguna vez me lo dijeron, yo no estaba muy de acuerdo. No, no, es difícil de pensar, pero bueno, después de una larga argumentación uno puede llegar a suponer que en la moto la carrocería es uno. Ese es el gran problema del motociclista. Pero bueno, esto que dice Morales Solá, como citando como toda fuerte de autoridad, todas las encuestas, entonces cuando uno nos dicen así, uno dice, bueno, esto es la verdad, esta es la verdad revelada, uno no puede... Con una cita de autoridad tan importante, tan incuestionable, uno no puede menos que entender de lo que está hablando y aceptar, ¿no? No, no, claro que sí, claro que sí. Y Aníbal Fernández ponía algunas ideas en el medio acerca de, bueno, esta cosa de generaciones y generaciones que no han conocido la posibilidad de la inclusión, digo, para decirlo en difícil, quiero decir, si el padre del pibe el pibe nunca vio al padre laburar, nunca vio a sus hermanos mayores laburar, si tal vez el abuelo tampoco labura, ni la madre, digo, porque no tienen laburo, vamos a decirlo, no se trata aquí de una dinastía de vagos, estamos hablando de las dificultades para conseguir trabajo, es muy difícil que ese pibe... tenga en su horizonte decir, no, yo tengo que estudiar para poder recibirme y conseguir un trabajo. Si yo estudio ahí, pierdo el tiempo, ¿y qué onda? Digamos, no. Esta es la complicación, digo, y son generaciones que el gobierno nacional afirma, y en algunos casos podemos ver que tiene algún viso de veracidad, que se está ocupando precisamente de este tema, de la inclusión de aquellos que estaban afuera. Pero este es un camino que no resuelve nada de hoy para mañana, como no pretenden los medios. No, como pretende Chiche, que pretende, vamos a acercárseles. No, no, sí, yo dije lo mismo, no, pero la señora Edualde. ¿La señora Edualde tiene Chiche? Sí, también, pero dice, en vez de construir caminos, ¿por qué no construyen cárceles? Bueno, hay gente que dijo ahí, siempre tan egoísta, Chiche, preocupada por su futuro nada más, pero no, pero sé. Aparte hay una sucesión lógica, primero hay que construir el camino para después construir la cárcel y que por el camino puedan ingresar los móviles con repletos de presos como a ella le gustaría. Sí, tiene muy buenas ideas, Chiche Edualde, ¿eh? Sí. No las muestra, pero tiene muy buenas ideas. Sí, por ejemplo, es bastante tímida para expresarlo. Claro. Declarar la emergencia nacional en seguridad y utilizar los espacios ociosos de las Fuerzas Armadas para recluir a sospechosos y a delincuentes. Ah, todo... mira. Usted tiene cara de sospechoso. Sí, pero qué buena idea. Sí, la verdad, una acá luminaria. Acá nunca se hizo eso. Sí. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Claro. Sí. Ah, no, ¿qué? ¿Videla? Así, no. Sí. No, bueno, también no es nueva, pero... Sí. Sí, es más, se podría pensar ya por haciendo una asociación libre, que su esposo, cuando más o menos propone que la terminemos con los juicios a los militares, en realidad lo que está diciendo es, liberemos celdas que van a estar ociosamente ocupadas por gente del pasado y demás, y uno no sabe de edad. No. El sospechoso es sospechoso. ¿Qué importa cuánto, que tenga 4 años, 14 o 41, lo mismo? ¿Por qué discriminar así? Un niño de 7 años bien puede ser sospechoso también. Claro. Tiene derecho. Sí, yo a veces sospecho de mi hija de 4 años de que se manda alguna macana. Y hace bien, y hace bien. Por ahora no se me ocurrió mandarla a las cárceles de Chiche, pero yo a veces sospecho de ella. Bueno, y tenemos un traxito más que nos van a mostrar cómo... Digo, porque todo este tema de la inseguridad es muy largo, es muy complejo, requiere de mucha discusión, de muchas reflexiones. Hay posiciones encontradas, no hay una salida clara. Está por allí la gente del Manhattan Institute, que auspició la tolerancia cero en Nueva York y que auspiciaba al señor Bloomberg aquí en Buenos Aires y en todo el país, que tiene mucho dinero y que recorren el mundo con la idea de la tolerancia cero, con lo cual hacen todo un negocio muy particular de la venta de armas, de uniformes, de cuestiones de seguridad. Pero por otro lado hay toda una corriente que dice que no, bueno, que no se trata de poner más policía para resolver el tema de esta inseguridad, que tampoco tiene mucho sentido como nombre, ¿no? Que en todo caso es el temor a la delincuencia, eso sería la inseguridad. Que para resolver el tema de delincuencia no suele ser efectivo la mayor cantidad de policías ni la organización represiva del Estado. Pero digo, esto es está en discusión todavía, aunque nosotros claramente estamos por una de ellas, de esas opciones. Este programa no se trata de eso, se trata de ver cómo lo tratan los medios. Pero entonces, para recordar que esto se trata de medios y ver cómo desde los medios, cuando se habla de la inseguridad, no se es ni inocente, ni ingenuo, ni objetivo como ellos pretenden, ni independiente, sino que hay una intencionalidad declarada, tenemos el próximo track. Que padre me devuelva a la nena, le daba todo, no me importaba. Y Silvana, usted fue protagonista de la... No me importa ver a la nena. Protagonista y voluntaria de la pesadilla de la fantasía más horrible que tenemos siempre todos, ¿no? La pesadilla de la fantasía más horrible que tenemos siempre todos, ¿no? Que tenemos siempre todos, ¿no? Que tenemos siempre todos, ¿no? De que se lleven a nuestros chicos. No quiero que sea dependiente mío todo el tiempo. No, está muy bien. Está muy bien. Independiente. Claro que sí. Hemos sido víctima de un hecho de inseguridad. Después, durante mucho tiempo, queda esa sensación de miedo. Esto le va a quedar a usted, porque, bueno, ahora tiene una leve sonrisa porque terminó bien. Pero le va a quedar, ¿tiene esa sensación de miedo? Todavía no. ¿Tiene esa sensación de miedo? Todavía no. ¿Tiene esa sensación de miedo? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Si todavía no la tiene, la va a tener pronto si sigue mirando ese canal. Eso es así. ¿Usted tiene esa sensación de miedo o todavía no? Le prometo que no. La semana que viene la va a tener. Y si la gente quiere contar qué es lo que piensa, nos puede llamar al 0800-222-1270. Entiendo que estamos algo excedido, aparte de peso, de tiempo. Siempre. Siempre pero, las dos cosas. Me voy a poner sentencioso por primera vez. Vamos, Gustavo Bulla, el sentencioso. Voy a sentenciar. Gustavo Bulla, el sentencioso. Sí, más temprano que tarde sí. Va a aparecer una nueva especie que se va a llamar algo así como, a ver cómo lo podríamos llamar, móvil chorro. A ver, que ¿cómo sería así eso? Como ellos han construido la figura del motochorro. Todo aquel que anda en moto, y sobre todo de A2, no es para otra cosa que para delinquir. Sí, por supuesto. El móvil chorro sería una especie de movilero que, ante la ausencia de noticia o ante la ausencia de un delito... Sale a chorear para crear la noticia. Pero claro, yo creo que están a punto de eso. Así como a esa mujer, a esa maestra que se mantenía con una templanza, la verdad, envidiable, contando lo que le había pasado con su beba de menos de 2 años y demás, así como la instigaban para que desparrame odio, que llore, que si podía putear al gobierno mejor, y a la policía y demás, como la mujer se manejó de manera muy sensata y que estaba particularmente feliz porque no le había pasado nada a su beba, hasta el punto que de Estudio Central le dice, pero usted está muy tranquila, pero ya va a estar intranquilo. Digo, yo creo que por este camino van a llegar a secuestrar gente, van a hacer de todo con tal de conseguir una noticia de impacto. Este es el periodismo que venimos teniendo. Y lo que venimos teniendo también, como decía Gustavo al principio, es escasez de tiempo, porque ya son y 40 pasaditas y todavía no pusimos la tanda, así que supongo que se viene la tanda larga incluso. Bueno, bárbaro. Viví el fútbol en la radio pública. Este domingo, desde las 17, Estudiantes, Quilmes. Y a su término, Olimpo, Gimnasia. Domingo, desde las 17, todo el fútbol en la radio pública. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. En Radio Provincia, Latido Americano. Inde Pomeranía, que es co-conductora de Visión City Internacional. La tensión fue de muchos años y la pérdida, en términos económicos también, fue enorme, sobre todo para Colombia, que de todos modos, y sin menospreciar en lo absoluto la gestión del secretario de la UNASUR, yo creo que se iba a dar, porque había necesidad de parte de Santos de mostrar esto, hay necesidad de componer, son muchos millones los que se pierden por día, son muchos desocupados en la frontera. Latido Americano, martes de 20 a 21 con Cecilio Panela. Ser policía no es para cualquiera. Es para hombres y mujeres de 18 a 30 años, dispuestos a integrarse a la disciplina de un cuerpo jerárquico y construir la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Porque la seguridad es compromiso de todos y responsabilidad de policías con vocación. Si siente que este mensaje es un llamado para usted, inscríbase. Informes 0800-222-6237. Policía de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-6237. Buenos Aires. La provincia. Los testimonios sobresalientes, la palabra de los protagonistas, temas y noticias imprescindibles. Los escuchaste en AM1270. Revivilos entrando a www.amprovincia.com.ar. Marcelo Simón. Causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril, voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires, domingos a las 11. Una de cada cinco personas no tiene acceso a un agua segura para tomar. De acuerdo a la ONU, un niño muere de una enfermedad relacionada con el agua cada 15 segundos. Usemos menos, ahorremos más, cuidemos siempre. Siga en la radio pública. Ya viene Panel de Control. Panel de Control. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? De Gustavo, señora Alejandra y toda la gente que está haciendo el programa, muy buenas tardes. Señor Gulla, me parece que usted la está pifiando al querer desarrollar un tema que prácticamente no existe. Le digo por qué. Porque se le da mucha bolilla de grandes derrotas del gobierno en el Senado. ¿En qué fue derrotado? En que la oposición lleva adelante un pequeño plancito, digo yo. ¿De cuánto es el 2% y el 98% quién lo ha forjado? ¿La oposición o el oficialismo con su gente? Con nosotros que somos la gente. No, Gustavo, no dramaticemos. Pasamos por parte mirando a ambos lados. Le habla Elvio, como siempre, hoy. Bueno, Elvio, que es nuestro fiel oyente, tal vez nuestro único oyente, vaya uno a saber. Lo cierto es que es prácticamente un integrante más de este programa. Desde el primer día ha estado allí diciéndonos sus cosas, reflexionando sobre distintos aspectos de la realidad. Pero lo que se viene es... Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Echa la ley, desecha la trampa. Artículo 58. Registro público de señales y productoras. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual llevará actualizado con carácter público el registro público de señales y productoras. Serán incorporadas al mismo las productoras de contenidos destinados a ser difundidos a través de los servicios regulados por esta ley, al solo efecto de constatar el cumplimiento de las cuotas de producción, y empresas generadoras o comercializadoras de señales o derechos de exhibición para distribución de contenidos y programas por los servicios regulados por esta ley. La reglamentación determinará los datos registrales a completar por las mismas y cuáles datos deberá ser de acceso público, debiendo la autoridad de aplicación establecer un mecanismo de consulta pública vía Internet. No entendí nada. Bueno, vamos a... lenguaje difícil de los abogados. Vamos a tratar de hacerlo... No, que es sencillo, igual este artículo es sencillo. Vamos a tratar de hacerlo rapidito porque tengo entendido que hay va a haber una entrevista interesante, así que le dejamos más minutos. Concretamente, lo que trata este artículo es de un registro de señales. De señales son los canales que se... no los que se ven por aire, sino los que se distribuyen a través del sistema de cable o sistema satelital. Bueno, en el año 80, digamos, TN es una señal. Por ejemplo, Space. Canal 13 no, es un canal. Canal 13 es un canal de aire. Exacto. Ahora, en el año 80, cuando los militares sacan el decreto de que fue terminó siendo la anterior ley de radiodifusión hasta el año pasado, no existía ni siquiera el concepto señal. Con lo cual no estaban incluidas las señales dentro de la antigua ley de radiodifusión, y esto traía varios perjuicios, entre otros. No se le podían imponer sanciones, se equivocaba el operador a las 2 de la tarde de cualquier señal de película, pongamos ISAT, se equivocaba, ponía una película pornográfica a las 2 de la tarde y la autoridad de aplicación en ese momento, el CONFER, le tenía que poner una sanción, no a ISAT, sino al cable por el cual se distribuía la señal, cablevisión, multicanal, DirecTV, cualquiera de las empresas. Uh-huh. Eso era una locura. Bueno, esto se termina para eso. Pero por el otro lado, no estaba claro, ni lo hacían como corresponde, cuántos minutos de publicidad podía tener una señal y cuánto debía pagar de gravámenes por la facturación que generaba. Inicialmente, recordemos, la ventaja del cable, aparte de que se podía ver más canales y con mayor calidad... No, que la ventaja es que el cable no trae publicidad. No traía publicidad. ¿Cómo no traía? No traía. Entonces, con el tiempo se fue incorporando cada vez más publicidad, y en algunos casos y horarios casi a la par que un canal convencional de aire. Ajá. Como Canal 13, Canal 9 o Telefe. Bueno, esto es un perjuicio grande porque no pagaban el correspondiente gravamen, y pensemos también en las campañas internacionales de estas señales que ni siquiera son del país, no dejan un solo peso en el país en términos de la industria publicitaria, y que desde Miami o de cualquier lugar regional mandaban esas grandes firmas, grandes marcas, y para toda la región latinoamericana y demás. Bueno, a partir de la ley todos van a tener que tributar las señales internacionales el doble que las nacionales, por esta cuestión de que no generan puestos de trabajo. Uh-huh. Pero además, al estar registradas en ese registro público, van a estar reguladas y van a recibir sanciones y van a tener que abonar el tema de los gravámenes. Esto es el avance. Respecto de las productoras de contenido, que ahí también se señala en ese registro, tiene que ver con que la ley, ya lo vamos a ver en su momento, el artículo que se refiere a los pisos mínimos de contenido que requiere la ley, es para cubrir esas cuotas. Como un adelanto, la ley establece cuotas de producción nacional, producción local independiente y demás. Pero bueno, eso ya lo vamos a retomar, y me parece que por hoy, para hablar de leyes, ya es demasiado, ¿no? Ya demasiado. Gustavo, entendemos que te despedimos después de esta participación. Bueno, dale, yo lo sigo escuchando hasta el final. Bueno, que no tengas mucha suerte hoy en la tarde. Bueno. Yo quería decir, porque la audiencia por ahí está preocupada, yo hoy no estuve en el estudio ahí, Antonio Carrizo, porque tengo obligaciones previamente comprometidas. Sí, sí, claro, claro. Yo tenía compromisos asumidos hace más o menos el mismo tiempo de vida que tengo, 45 años, entonces, bueno, no podía faltar a ese compromiso. Sí, yo de cualquier manera, que me parece mal desearle tristeza alguna a nadie, le vaticinio algún tropiezo emocional No importa, no será ni el primero ni el último, ni hará mella en nuestra identidad. Está muy bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos, Gustavo. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Los periodistas de radio que solo leen los diarios, ¿hacen periodismo de periodistas? Hola, hola, ¿hay alguien allí? ¿Aló? Está el señor Víctor Ego Ducro del otro lado de la línea. Aló, sí, los oigo perfectamente. Perfectamente. Víctor Ego Ducro, el director del Observatorio de la Discriminación de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. ¿Estoy diciendo bien? No, exactamente. Me imaginaba. Yo dirijo el Observatorio de Medios de Argentina, que depende de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Ah, sí. Ahora la información sí está bien. Entonces, el Observatorio de Medios que depende de la Universidad de La Plata. Sí, sí, es de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Víctor Ego Ducro, entonces, ¿en qué? Mi nombre es Gustavo Gordillo, no nos habíamos presentado, estamos aquí con Alejandra Paolucci, con Ivana Casa, con Perla. Gustavo Bulla nos está escuchando desde su casa. ¿Cuál es el caso que vienen trabajando en el Observatorio últimamente? Bueno, justamente... viene a cuento relatar que comenzamos en los próximos días una investigación a mediano y largo plazo. Vamos a determinar exactamente la duración de esta investigación, pero seguramente en la primera etapa cubrirá hasta fin de año, que consiste en hacer un seguimiento acerca de el tratamiento periodístico que los principales medios hegemónicos y oligopólicos de circulación nacional de nuestro país le dan a la funcionalidad y respectivas personalidades de la Presidenta de la República y del Presidente del Partido de Gobierno. Ajá. Nosotros vamos a trabajar sobre las coberturas que desarrollan efectivamente las principales cadenas de televisión de perfil noticioso, como TN, C5N y otras, Crónica también entre ellas, Canal 26, América Televisión, y los espacios centrales de noticias de los canales de aire, de los canales de explotación privada de aire, que son el Canal 9, Canal 13 y Canal 11, y América TV. Y vamos con otro equipo de observadores primarios a trabajar sobre las coberturas que despliegan en particular los diarios Clarín y La Nación, que son los diarios emblemáticos del bloque oligopólico hegemónico y de influencia y circulación nacional. Y le repito, sobre el tratamiento de la Presidenta de la Nación. Le hacen, claro, a la funcionalidad institucional y a las y a la propia personalidad, al propio sujeto, más allá de su rol institucional, tanto de la Presidenta de la República, Cristina Fernández, como al del titular del partido de gobierno, el diputado y expresidente Néstor Kirchner. Correcto. ¿Por qué no nos desasna acerca de qué métodos utilizan? Digamos, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace el análisis de los medios acerca de cómo tratan una figura? Bueno, la observación y análisis de medios es una modalidad que viene poniéndose en práctica en forma cada vez más notoria. Esto arranca con mucha fuerza a mediados de los 90. Si nosotros hacemos un mapeo de quienes trabajan en esta tarea, y en particular de los llamados observatorios de medios, constatamos que hay diferentes tendencias teóricas y metodológicas. Nosotros en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata desarrollamos ya hace cuatro o cinco años, efectivamente, un modelo teórico y metodológico aplicable tanto a la producción como al análisis de contenidos periodísticos. Este modelo teórico y metodológico en el área de análisis de contenidos se mueve sobre algunos pilares metodológicos muy precisos. Nosotros, en primer lugar, nuestras mediciones son de carácter cuanticualitativo, es decir, acotamos el universo mediático a analizar, es decir, hacemos una fijación muy estricta de la muestra, y vamos a trabajar con estos medios. Víctor, ¿nos podrías dar, por ejemplo, un ejemplo de qué tipo de ¿cómo se analiza alguna cosa o qué tipo de texto se elabora? No le entiendo bien la pregunta. Claro, ¿qué texto elaboramos nosotros? No, por eso, a ver, ¿cómo se haría un análisis sobre qué y con qué resultados? ¿Cómo sería el trabajo? Es muy difícil darle un ejemplo en dos palabras y en tiempo radiofónico. Ah, correcto. Es muy difícil. Lo que nosotros básicamente, bueno, podría decirle que trabajamos en el caso de la prensa gráfica sobre la construcción de primeras páginas o primeras planas, ajá, sobre la ubicación de la pieza informativa, sobre la utilización y multiplicidad o no de fuentes informativas, sobre, en el caso de las coberturas televisivas, analizamos básicamente agenda, básicamente capacidad de permeabilidad o influencia de la conducción del programa o de la locución del programa, ubicación en los módulos o bloques del espacio informativo, es un estudio bastante detallado sobre los mecanismos de titulación, zócalos y adjetivación de noticiable. Abarca todo el estilo de cómo es tratada las cosas. Por supuesto, gramáticas y herramientas de construcción de lo noticiable y de lo informable. Uh-huh. Y este trabajo que arrancan va a ser en tiempo real, digamos, ¿van a ir siguiéndolo a medida que va ocurriendo o van a tomar archivo? No, la observación de medios audiovisuales se hace en tiempo real, por supuesto sin perjuicio de la recopilación no de archivo anterior, sino de la grabación de lo que se está siguiendo en tiempo real para tener material de constatación. En el caso de la prensa gráfica, ya sea esta impresa o en soporte digital, hay una elasticidad temporal mucho más cómoda y factible, porque el diario de la mañana lo podemos trabajar a la noche, digamos. Claro. Tiene una peculiaridad muy importante el trabajo que se hace sobre prensa digital, porque ahí nos encontramos con un fenómeno de la vida práctica, de la construcción de sentidos, de la construcción de contenidos periodísticos determinado por la impronta tecnológica, que es la permanente circularidad de la actualización informativa. Entonces nosotros trabajamos con, por eso le decía, fijamos parámetros muy claros, y bueno, si nosotros nos referimos al portal de noticias del diario Clarín, a clarín.com, dejamos muy claramente establecido que estamos trabajando, por ejemplo, digamos, tirando un ejemplo hipotético. Víctor, es realmente muy interesante. Te propongo que lo charlemos en algún otro programa, te volvamos a llamar y molestar, porque se nos está viniendo abajo la cortina todo. Estoy a disposición de ustedes, ninguna molestia. Buenísimo, Víctor, muchísimas gracias. Que les mando un abrazo, hasta luego. Un abrazo. No vuelan. No, se están echando a patadas, ¿no? Tenemos el informativo ahí, Gustavo. Ahí están. Música para violín. Mientras vamos diciendo un chau hasta el sábado que viene, ¿les parece? Nosotros y los medios es esto. Iván Casas en la producción desde aquí de Estudios. Gustavo Gordillo, Gustavo Buya, también Alejandra Paolucci presente desde aquí con Martín Gómez y el gracias a Daniel Fernández desde el Control Central de La Plata. Gracias a todos los que están, gracias a todos los que estuvieron. Nos vemos el sábado.